just don't understand it. La X, 96.5. La X, 96.5. Más música. Son las 6 y un minuto en la X, 96.5. Esta es la X, 96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. De nuevo los saludamos y les damos la bienvenida a la X96.5 y de nuevo estamos aquí reunidos para contarles cómo se mueve la música alrededor del mundo en este que es el segundo conteo de nuestro fin de semana. Bienvenidos a la X Top Dance. La X Top Dance. Soy Julio César Soto y comienzo a acompañarlos de nuevo a través de la X96.5 para que se enteren de cómo se mueve la música dance en el mundo, esas canciones que producen los DJs más importantes alrededor del planeta y que siguen juiciosos haciendo su trabajo, poniendo a bailar a la gente, y sabemos que muy pronto vamos a poder compartir toda esta música y estos hits en las pistas de baile del mundo entero. La música no se detiene ni en el mundo ni en la X96.5 y por eso aquí estamos listos para conocer esas 10 posiciones, cómo se mueven al interior de nuestro conteo y también esas tres novedades musicales que en un ratito les estaré contando. Mis tres recomendados para hoy. Comienzo contándoles que hay una canción que abandona nuestro conteo, una canción que era la posición número 9 en la semana inmediatamente anterior. La canción se llama Rise y es lo más reciente de Lost Frequencies que abandona nuestro conteo. Así es que le decimos adiós a Rise en esta edición de la X Top Dance. Eso quiere decir que tendremos un nuevo estreno y que en un momentito ya lo vamos a estar conociendo porque arrancamos de una vez con las primeras o las últimas mejores posiciones de nuestro conteo. Casillas número 10, número 9 y número 8 para arrancar con la X Top Dance. En la posición número 10 vamos a escuchar a John Summit, quien hace poco estrenó este, su más reciente sencillo que se llama Make Me Feel. John Summit, que ha sabido crear bastante ruido a su alrededor, llamar muchísimo la atención de pues los críticos de la música dance con sus producciones siempre impulsadas por mucha línea percutiva y un bajo siempre muy potente con voces además increíbles que logra capturar la atención de los amantes de las pistas de baile. Su debut fue en 2019 y desde ese año comenzó a desarrollar su carrera y comenzó de una vez a dominar festivales del mundo entero. Aquí está entonces en la posición número 10, allí al filo de salir de nuestro conteo, John Summit con Make Me Feel, estable una semana más en nuestro conteo en esta posición. Posición número 9 para este clasicazo de la música dance que conocimos por allá en 1998 y que fue todo un hit con ATB. Ellos mismos se dieron a la tarea de buscar unos productores que fueran en línea con su sonido y que estuvieran totalmente de acuerdo con su idea de renovar este clásico de la música dance. Estamos hablando de 9 p.m. Till I Come, que tiene ahora un nuevo nombre y se llama Your Love. Lo hacen los mismos señores de ATV, acompañándose de la producción de Topic y A7S. Bajan en nuestro conteo, pierden una casilla, completan 18 semanas con nosotros y aquí están en la posición número 9 de nuestro conteo. Y escucharemos también en este grupo de tres canciones a la casilla número 8. Ahí se ubican los señores de Offenbach. Después de ese gran éxito que fue Head, Shoulders, Knees and Toes, aquí los tenemos con un nuevo sencillo. Este par de franceses que saben hacer muy buen house, que desde muy pequeños andan envueltos en esto de la música y que están presentándonos su más reciente track. Se llama Wasted Love. Ahí está en la posición número 8 esta semana junto a La Jig. Casillas número 10 para John Summit, número 9 para ATV y número 8 para Offenbach. Así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos a la X96.5. Esto es la X Top Dance. Número 10. Nueve. Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. I'll be yours again. I can feel that. I'm drowning in the blue of your eyes. Even if the love was hurting, I'll be yours. I'll be yours again. I can feel that fire's burning. Give me more. So tell me what you feel, my love. Outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying, but I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted, love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Fin de semana con la X96.5. Recuerden que a las 7 de la noche arrancamos nuestras sesiones retro para que se programen con Residente X y unas buenas sesiones que tenemos de mucho house, disco, funk, al mejor estilo retro en este sábado. Desde las 7 de la noche, una vez finalicemos con nuestro conteo. Vamos a seguir con las dos posiciones que vienen a continuación, las casillas número 7 y número 6. En la posición número 7 viene descendiendo del lugar número 6, perdiendo una casilla, este señor David Guetta, que de una muy buena forma se ha encargado de la producción de lo más reciente de Joel Corey. La voz es de Ray y estos tres personajes nos presentan Bad, después del sencillo número 1 en el Reino Unido que batió récords arrancando este año, Head and Heart. Pues Joel Corey se dio a la tarea de unirse a otros grandes nombres de la música dance como el propio David Guetta y la fantástica voz de Ray. Este track logra capturar esos sentimientos de nostalgia experimentados por muchas personas durante los últimos meses con todo lo que pasa en el mundo. Baja de la casilla 6 y se ubica en la posición 7, Bad. Ahí estarán Joel Corey, Ray y David Guetta en la posición número 7. Y escucharemos también la casilla número 6 con Afrojack. Y de nuevo David Guetta, que acompaña a Afrojack en esta aventura que se llama Hero. Un par de personajes que se conocen perfectamente bien porque han tenido la oportunidad antes de trabajar juntos. Esta también es una canción que se convierte en una especie de himno de estos tiempos de tanta confusión y oscuridad, y que nos anima un poco a creer que todos tenemos un héroe en nuestro interior para hacerle frente a las adversidades. Escrita por Ryan Dead Sturgate y también Ellie Goulding, aquí están David Guetta y Afrojack juntos en Hero. Posiciones número 7 para Joel Corey, Ray y David Guetta, y casilla número 6, donde están juntos Afrojack y Guetta de nuevo. Así se mueve la música en la X96.5. Esta es la X Top Dance. Número 7. In the evening, I'm all up in my feelings. So calling your phone cause I can't get enough. And I got work in the morning, early, early in the morning. Who needs sleep when we're loving it up? Oh, and what I gotta do this the hard way. My body wants to be in yours, baby. Something I'll regret in the morning. But I just can't resist when you're calling. Número 6. Fighting. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Seguimos avanzando en nuestro conteo. Vamos ahora a presentarles las casillas número 5 y número 4. Pero antes de avanzar, hagamos un stop para que conozcan el primero de mis recomendados. Cada fin de semana les presento tres canciones nuevas, tres canciones que están por allí rodando y que ustedes pueden también solicitar que suenen en nuestro conteo, la X Top Dance, y que muy seguramente alguna de estas tres va a ser parte dentro de 8 días de este conteo. Aquí está este DJ y productor británico que conocemos muy bien, Jonas Blue, recibe el verano con una nueva canción junto a la cantante sueca Leon. Definitivamente este DJ se consagra como uno de los más importantes del Reino Unido, estrenando éxito tras éxito, como su famoso Fast Car junto a Dakota y Perfect Strangers también. Pues el artista ha conseguido más de 120 discos de platino, más de 12 mil millones de transmisiones globales y más de 60 millones de ventas únicas en todo el mundo. Este nuevo track habla de una relación perfecta que termina sin un final feliz. La canción combina a la perfección el pop dance con el ritmo pegadizo uptempo y la voz de Leon, que es la invitada en esta oportunidad. Jonas Blue y Leon, juntos en Hear Me Say. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Hear Me Say es la nueva canción de Jonas Blue y es el primero de mis recomendados que escuchábamos en la X Top Dance. Avanzamos en nuestro conteo, nos vamos a conocer las posiciones número 5 y número 4. Las Little Mix son una de las girl bands más populares en la actualidad. Luego de que hicieran historia al ganar el premio a Mejor Grupo Británico en los Brit Awards 2021, pues unieron su talento al de Guetta y Galantis para presentar Heartbreak Anthem, que ya se vuelve tendencia en diferentes plataformas y redes sociales y que ya habíamos tenido como uno de nuestros recomendados y que a partir de este fin de semana ingresa como nuestra nueva canción a nuestro conteo, directamente a la posición número 5. Allí entran las Little Mix con Galantis y David Guetta juntos en Heartbreak Anthem. Y escucharemos también en la posición número 4 a este DJ grandioso, uno de los más reconocidos de la electrónica, Tiesto, que sigue sonando en el mundo con The Business. En nuestro conteo cae 2 posiciones. Del lugar número 2 baja a la casilla número 4 con 32 semanas en total siendo parte de nuestro conteo, siendo la canción más antigua que tenemos en la X Top Dance. Aquí están entonces las posiciones número 5 y número 4. Casilla 5 para Galantis, David Guetta y Little Mix, y la casilla número 4 para DJ Tiesto. Número 5. Número 4. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business. La X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño en este fin de semana a través de la X96.5. Recuerden que ustedes nos escuchan en el mundo a través de www.lax965.com. Es nuestro website y la manera que tienen de entrar en contacto con nuestro streaming y conectarse con nuestro sonido donde quiera que estén, de estar al tanto de las noticias del mundo del espectáculo también y por supuesto de estar al día con nuestros conteos que los encuentran renovados también allí en el menú de nuestra página web. O también pueden descargar nuestra aplicación. Somos una aplicación muy sencilla, muy liviana, que pueden llevar en su teléfono móvil a todos lados. La X Cali. Así nos buscan, nos descargan y ahí nos van a tener siempre, a donde quiera que vayan. Continuamos con dos posiciones más. Vamos con las casillas número 3 y número 2. Pero antes, el segundo de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Piero Pirupa lanza su versión enérgica de este exitoso sencillo de 1991. Everybody's Free. ¿Recuerdan a la cantante de Zimbabue, Rosala Miller? Bueno, el DJ y productor italiano que llega a más de 130 mil oyentes mensuales con lanzamientos en múltiples y grandes sellos como el de DJ Tiesto, por ejemplo, Tiesto's Musical Freedom y Tool Room. Pues es un campeón de estos ritmos cargados de mucho groove y de muy buenas voces, así como ocurre en esta versión que nos comparte de este gran hit dance, Everybody's Free. Aquí está esta versión de Piero Pirupa para que la disfruten como nuestro segundo recomendado en la X Top Dance. Stop! La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Todo un éxito del Dance Everybody's Free, ahora en versión de Piero Piruba, es lo que escuchan a través de la X96.5 a esta hora, en la que les contamos cómo se mueven los hits alrededor del mundo. Esta es la X Top Dance y vamos llegando a las posiciones número 3 y número 2. En la casilla número 3, pues les presento esta canción que ya hace muchísimo tiempo había sido todo un hit. Y gracias a las redes sociales, que son aliados infalibles, porque cada vez con más frecuencia se convierten en vitrina perfecta para, pues, servirle a los nuevos artistas, para mostrar su música, para contagiar al mundo de esos buenos beats y viralizarse a través de el trabajo que realizan las mismas redes. Bueno, pues más aún cuando se trata de una canción que ya tiene historia y de un clásico como este que viene a continuación. Rasputin llega a nuestro conteo en la posición número 3, estable una semana más en esta casilla. Bonnie M están al lado de Majestic, que son los encargados de hacer esta renovación de la canción. Posición número 3 para Majestic junto a Bonnie M en Rasputin, 8 semanas en total en nuestro conteo. Y en la posición número 2, pues escucharemos a este trío tremendo que forman Bono, The Edge de la agrupación U2 y Martin Garrix. Después de un año manteniendo el secreto, pues por fin ya sabemos que ellos son los protagonistas de la canción oficial de la Eurocopa 2020, y la canción se llama We Are The People. Aquí están en la posición número 2 de nuestro conteo. Suben de la casilla 4, ganan 2 posiciones en esta oportunidad en nuestro conteo. Es la primera semana, acaba de entrar apenas la semana pasada en nuestro conteo y ya logra este avance. Martin Garrix junto a Bono y The Edge juntos en We Are The People. Aquí están entonces las posiciones número 3 y número 2 a continuación en nuestro conteo. Escuchan la X96.5 en fin de semana con la X Top Dance. Número 3. On the go, he was big and strong, in his eyes a flaming glow. número 2. In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. You faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you faith, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. La X Top Dance. Nos vamos acercando al primer lugar, a la canción más importante en nuestro conteo esta semana, pero antes de ir a conocerla, les dejo el último recomendado para esta semana. Este es un número uno dentro del Chart Dance Electropop de Beatport. Se trata de el más reciente sencillo del DJ y productor norteamericano John Summit, DJ que viene de la cuna perfecta del house, Chicago, y quien ha sabido también moverse perfectamente en la escena desde su debut en 2019. En el último año, 12 de sus tracks alcanzaron el top 100 del Tech House de varios sitios de descarga. En este track se acompaña de Parachute Youth, un proyecto conformado por Matt Kwon y Johnny Castro, un dúo australiano que vienen también moviéndose muy bien en la escena. Así suena Better Than This con John Summit y Parachute Youth. Recomendado en la X Top Dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Juntos John Smith y Parachute Jude en Better Than This, el último de mis recomendados para hoy. Con muchísimo gusto los acompañé a través de la X96.5. Los invito, por supuesto, a seguir conectados con todo el ritmo del fin de semana. Ya viene nuestra descarga de música retro al mejor estilo de Residente X Retro Edition desde las 7 hasta la medianoche. Prográmense con nosotros. Mañana, muy tempranito, despiértense conectados con los sonidos de nuestros archivos X desde las 8 de la mañana. Vamos a estar una muy buena franja de la mañana contagiándolos de esos sonidos inolvidables que nunca pasan de moda. Soy Julio César Soto y con todo el amor del mundo me despido y a ustedes les deseo un excelente fin de semana y los dejo con esta canción que permanece una semana más en el número 1. Ya los conocen muy bien, Nightcrawlers fueron los que construyeron este hit en los 90, lo convirtieron en un éxito de las discotecas y ha permanecido en el tiempo hasta ahora que Riton ha hecho lo propio con una nueva producción. Ahora se llama Friday y es el número 1 en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 1. Here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? It's live again. It's live again. It's live again. It's live again. Thank you. Saturday, Sunday, what? La X 96.5. Más música. Son las 6:56 en la X 96.5. En junio, la moto más vendida en Colombia con 200,000 pesos de descuento. NKD 125 DAKT por solo 3,690,000 pesos. Además, si Sufi te presta, matrícula gratis. Sí, escuchaste bien. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Fin de semana retro en Residente X. Okay, Eddie. This one's for you. Oscar Sanz.